Bueno, a ver, entonces demos un vuelco. No hablemos de la final de la Serie A, hablemos de lo que nos quieren, de lo que nos robaron ya. Es vergonzoso, Es boludo. más, a Es un ver, hijo de mil putas. explícale al audio este, porque no estaba grabando antes. Explica qué pasó. Así lo pongo en la conferencia también nuestra. Bueno, dale. Bueno, te explico. Llegamos a la semifinal de la mano del pecho frío de Tambú. Algo extraño. Gracias, gente. Y en la A, jugando el pecho frío del ruso que no ganó nunca un partido. De todas maneras, nos tocó semifinales con Italia. El Ajá, ¿y señor qué que les pasa? habla, el que les habla, se operó el jueves y le metieron cinco tornillos en el brazo, brazo biónico tengo ahora. Y tuvo la dignidad de conectarse el día viernes para mandar el amistoso, porque sabía que era con Italia, y tomar la captura, conociendo al hijo de mil puta del organizador. Entonces, Amén. envié la solicitud de amistoso, grabé la imagen. A la mitad del fin de semana, cuando veía que el Tano no aceptaba, tomé otra imagen más para que quede grabado, que todavía seguía esperando. El día lunes volví a tomar la imagen porque nunca me aceptó el amistoso. Y lo esperé aproximadamente hasta las 12 de la noche de ese día, casi ya estamos en martes, en horario HT estaba en martes. El límite para que él aceptara era el día lunes 10 a.m. horario HT. Habían pasado como 10 horas más que yo le di al chabón para que se conecte, no se conectó nunca. Entonces tomé la captura de todo el tiempo que estuvo sin conectarse. Con eso fui a la conferencia global y puse la captura de cuando mandé el amistoso, la captura del fin de semana y la captura de hasta cuándo lo esperé. Y a eso le sumé todo el tiempo que el tipo no se conectó, la imagen de conexión del italiano. Pidiendo el punto a favor de Argentina, como dice la regla. Bien, hasta ahí De ese vamos bien. momento, hasta ahí, en ese momento, yo dije, listo, ahora se va a conectar el organizador del torneo, que es un crack, y me va a decir, ok, punto de Argentina, arrancan 1-0. Crack, hijo de puta. Sí. Sí. A Crack todo en el esto no orto. se conectaba, el muchacho no se conectaba y apareció un fantasma italiano diciendo que él tenía una captura donde yo le rechacé a él el pedido amistoso. Entonces ahí empezamos unas discusiones diciéndole, ok, dale, mostrame la captura. Nunca la mostraron, no la tenían. Lo que el tipo tenía era la captura de cuando yo cancelo el amistoso que yo le mandé. Que te lo pone en las noticias el secretario eso. El chabón quería con eso pelear el punto. A lo que yo le hice una respuesta diciéndole cómo había sido todo, que yo tenía las capturas del pedido de amistoso, pero que si él tenía donde yo, él me había mandado a mí y realmente se lo había cancelado, que lo muestre. Bueno, no lo mostró nunca. Aparece súper bobo hoy a la 1 de la madrugada, imagino pensando en que no había ninguno de nosotros conectados, y termina diciendo que va a dar el partido 0-0, sin punto para nadie, porque tuvo inconvenientes durante todo el fin de semana por un viaje de negocios en Estados Unidos que lo imposibilitó en poder conectarse y ver quién de los dos, si el italiano, que es su sangre, o los argentinos a los que siempre nos garcha, no habíamos enviado el amistoso. Teniendo todas las imágenes que yo subí, donde podía ver claramente que el amistoso yo lo pedí, que lo esperé, y el día hasta que lo esperé, y todo el tiempo que no se conectó el italiano, terminó cerrando diciendo que no solo daba el 0-0, sino que no iba a permitir que perdamos el tiempo en discutir la decisión porque era irrevocable, que ya estaba tomada y que no le iba a cambiar. Así que Pero esa es para la mí es historia con la que nos retrasado. encontramos. Ah, retrasado mental, boludo. Se cree Grondona, el hijo de puta, y un debe ser un infeliz. Justo Le iba a debe caminar preguntar. la mujer, todo. No, Justo es iba a un hijo preguntar de que dé puta. una opinión un dote campeón del mundialito y bueno. Creo que lo resumió en tres palabras. Pero la puta que lo parió. Ahí Para mí está. también sospechó de tantas pruebas, Matías. Él debe tener alma de mujer, viste que las mujeres vos le explicás mucho, le das mucha prueba y te sospechan, pues dicen, no, algo raro hay. Le dio No, 20 no, capturas, le puso todas las cosas, no, algo pasa. No le dio la captura del día viernes, listo, tomá esta captura de lo que corresponde. No, el vago le dio 85 capturas. El seguimiento, la llamada telefónica al italiano.